rock.com. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal, Roxar Osae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, el rompe las ondas común. Pequeño Ternasco en acción, las ondas gritamos un gol. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 864 del podcast en riguroso directo tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock.com y también por tu emisora favorita, se está incluida en el montonazo de FMs y también plataformas estatales e internacionales que pasa la señal de nuestro programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Empezamos con ese wow, wow, wow, porque precisamente es el título de la canción que estás escuchando. Tras varios adelantos, primer sencillo oficial extraído de Love Cop, ese pedazo de disco que se han sacado de la manga estos suecos tan geniales llamados Royal Republic. Que nos ha ido a empezar este episodio. Asalto Mata Rock.com. ¡Wow, wow! ¡Vaya pedazo de programa tenemos preparado para hoy! En el que vamos a tener en directo en la sesión Funky Master a nuestros... paisanos, no, que ahora nosotros somos de Teruel. Paisanos aragoneses, zaragozanos, salduye. Probablemente, y sí, probablemente la banda más importante en Aragón en estos momentos. Por nivel de gira, por capacidad de llenar los recintos a los que va y porque además van a cruzar el charco este 2024. Ahora díganme ustedes, aparte de Amaral, ¿quién en Aragón hace eso? ¡Hala! ¡Venga! 1, 2, 3, responda otra vez. Nadie más. Pero antes tenemos varios conciertos que recomendaros. Últimos conciertos que os recomendamos en esta semana ternasca, que está a punto de tocar a su fin, en cuanto sean las 8 de la tarde. Mientras tanto vamos a seguir disfrutando la última. Roxa Rosoe, triplete de bandas asociadas en el concierto que vas a anunciar. Calunia, Isabel Marco y los restos humanos en el Hood Bay. Localidad que bien sabe de organizar eventos grandes, como hizo durante muchos años con el mítico Carrasca Rock. Y que en esta ocasión va a organizar una concentración motera. A la que han llamado The Silent Road, la ruta del silencio. Y ya te digo yo que de silencio nada, porque tienen conciertos tanto el viernes 21 como el sábado 22. Este viernes 21 actúan Isabel Marco y Calumnia, entre otros. Y el sábado 22 también, entre otros, actúan, no podían faltar en un concierto de Julve, los restos humanos. Isabel Marco y Calumnia los tendrás actuando a partir de las 10 de la noche mañana viernes 21. Y los restos humanos para cerrar los conciertos del sábado a partir de las 12 y media de la noche. Una concentración que cuenta con un montón de cosas. Zona de acampada, obviamente, duchas, aseos, barra bar, juegos y sorteos, presentación, airbag, aspar, reconocimiento, leyes, exhibiciones, tune, food crash, merchant, tatu, charla de seguridad. Un montonazo de cosas a realizar en los 3 días de duración de esta concentración motera que se celebra por primera vez en el Julve, llamada The Silent Road. Para los conciertos creo que la entrada es libre, me parece a mí. Y como te digo, te repito, mañana viernes Calumnia, Isabel Marco a partir de las 10 de la noche y el sábado cerrando todos los conciertos que se van a dar este fin de semana en la localidad turolense, los restos humanos, de quien escuchamos otro de sus temas, un auténtico canto a la vida y a la esperanza, corte número 2 extraído de su segundo trabajo de estudio, Criatura Imperfecta, una canción que tiene el bonito título, sobre todo, como te digo, esperanzador, de Moriremos Solos. Pero ya te digo yo que no estarán tocando solos este fin de semana en el Julve, un montonazo más de bandas, y entre ellas dos bandas asociadas más, Calumnia e Isabel Marco, y ellos, los restos humanos. Somos gente muy normal. Cuando el poder nos da igual, gastar la vida, ¿qué más da? Si perecer es vital, castígame, condename, señálame.

segundo conciertito, recomendación, si estás por la zona del Levante, amiga, amigo, pues ahora te lo recomienda Roxana Rosae. Gayola en las hogueras de San Juan de Alicante. Un concierto al que los muchachos además le tienen muchísimas ganas, porque el año pasado nuestros punkis favoritos de Alicante se cayeron del cartel a última hora. Pues este año en la Plaza del Carmen de Alicante, con entrada libre, estarán actuando Gayola en las hogueras de San Juan la noche del viernes 21 al sábado 22 de junio. Digo que la noche del viernes 21 al sábado 22 porque ya se empezarán a tocar a la 1 de la mañana. Porque pone que hay sesión, ya en sesión de DJs de 11 a 1 y luego después del concierto, con lo cual a partir de la 1 serán los conciertos Gayola y varias bandas más, ¿eh? O sea, acá al revés, los DJs antes. Antes y después. Ah, antes y después. DJs para concentrar a la multitud, concierto, y DJs para que la multitud acabe derrotada de beber y de bailar después. Ya te digo yo que con el concierto los Gayola ya van a estar bastante derrotados, porque ahí se brinca y se salta como si no hubiese un mañana. Ahí estarán los Gayola, Roxa Roxae, dame un redoble, venga. Una vez más. Es el título del corte número 3 del segundo disco de los alicantinos. Aterriza como puedas, Gayola, una vez más, este viernes, del viernes al sábado, en la Plaza del Carmen, en las hogueras de San Juan de Alacant. Hoy la locura me golpea. Gratis. Una habitación. La película es muy mala. Y está apagado el televisor. Oigo una voz que me dice: este lugar no es para ti. Anda y vete a la mierda. Dame veneno que quiero morir. Una vez más voy buscando un gramo de felicidad. Una vez más en el fondo de un vaso estoy. lo que se llama Aprende Inglés en 15 pasos. 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Altamata Radio Rock. Ni solicitar al correo de la emisora. Su nuevo material, dos nuevas bandas. La primera ya la está escuchando, son los Flash Wave. Esto se titula Mil Rostros. Ya sabes que si quieres sonar en Pequeño Fernasco te lo ponemos facilísimo. Haznos llegar tu material, lo último que tengas subido a YouTube mayormente, y algo de bio de tu banda al correo info@asaltomataradiorock.com. Repito, lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda a info@asaltomataradiorock.com. Bueno, quienes ya hayáis escuchado a los Flash Wave, a los Irundarras Flash Wave en alguna ocasión, pues estaréis un poco flipando, porque ahora canta una muchacha, Keira. Este Mil Rostros dio título al segundo disco de Lord Irún. Lo han relanzado en forma de videoclip, remasterizado, regrabado con su nueva vocalista, con esta Keira. Y ahora Mil Rostros suena tal que así. Yeah. Claudio Cataluña en la sección de nos han hecho llegar al mail de la emisora, ya que desde la ciudad condal los Reaction nos mandan este primer adelanto a Justice Flies, el primer acto de dos en los que se dividirá la nueva obra de estos thrashers catalanes. Reaction, The Arrival in Argos. Un poquito de thrash metal para alegrar el espíritu. Encontrar si vas a los conciertos de esta gira de los zaragozanos Anduye, de esta gira décimo aniversario de su primer trabajo de estudio, Involk. He perdido sangre, gente muerta, yo he venido aquí a beber. Tenga una pinta, una pierna sana. Una gira extensa e internacional que les va a llevar a cruzar el charco, les va a llevar en el mes de noviembre hasta tierras aztecas. Aquí estoy, no he perdido. existo vivo. Y que de momento por la península está arrasando. Se atropella a la turma para entrar a los conciertos de Salduye. Tus heridas con alcohol, te has de pagar por una moza en sus caderas. Lo que decía al inicio del programa, la banda más importante de Cuatro a Rock que tiene ahora mismo, hoy por hoy, esta tierra nuestra, Aragón. Por ellos la victoria. Lo que pasa es que el resto de medios no se entera o no se quiere enterar. Yeah, yeah. Vuelvo invicto por la muerte, portando unas monedas que he de aprovechar. Después del pequeño zasca ese que no me puedo ahorrar, escuchamos un poquito más este abrindar y enseguidita tenemos con nosotros en directo al teléfono a su baterista, a Sergio Serrano. Tus heridas con alcohol, te has de pagar por una moza y sus caderas, que te borren su cuerpo, el recuerdo del dolor. A ver si no nos traiciona los hados de la informática, porque la verdad es que la primera entrevista que vamos a mantener así y la primera conexión en directo que vamos a hacer a través del teléfono desde que se nos han jodido los dos ordenadores de emisión y estamos tirando con el portátil. Vamos a rezar al dios Odín para que esto salga bien. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal todo? Uy, menos mal que se te oye bien, maño mío. Uf. Hemos rezado bien. Sí, hemos rezado a las pilaricas y lo que ha hecho falta. Lo que ha hecho falta, eso es. Bueno, mira, antes que nada, esto... Hombre, no tiene que ver, no, sí que tiene que ver. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es que aquí no vemos la tele. Y como no vemos la tele, pues no sabemos si ya ha sido la final esa del concurso en el que están participando. No sabemos si ha ganado, si no ha ganado, si está por ganar. ¿Cómo va la cosa? Pues mira, fue el anterior, el último domingo, ya ha terminado el programa. ¿Sí? Y pues Nem quedó al final en sexto lugar. En sexto lugar, uno de los finalistas. Y pues nada, oye, quedó en sexto lugar. Desde Salduye para nosotros, que es el ganador, obviamente. No, pero la verdad es que se lo pasó genial, tanto él como nosotros viéndole durante estos meses. Y le hemos dado mucho apoyo para, oye, le hemos... El apoyo en redes ha sido total, unánime, claro. Lo hemos estado viendo conforme han ido avanzando las semanas. A mí ya me sorprendió que entrara a la final, lo que no me sorprende ya tanto es que haya quedado en la posición que nos comentas, porque calidad le sobraba para ganar el concurso, pero por todas partes. En fin, es lo que tienen los medios aragoneses, ¿eh? Que siempre se dan cuenta los primeros de lo que tienen en casa. Bueno, apartado medios a tomar por culo, porque además a vosotros nos han hecho falta la puñetera vida y ahí lo estáis demostrando con esta gira Involk, que está yendo viento en popa, salvo por ese pequeño traspiés en Valladolid, que no sé si ya tendréis fecha buscada para poder dar ese concierto. Pues de momento no tenemos fecha porque se nos están acumulando bastantes cosas, entonces estamos viendo qué hacer, si se puede hacer después de verano, antes de México, pero también tenemos gira con la época, estamos preparando muchas cosas. Entonces, pues sí, ha sido un poco, pues eso, lo que te has dicho, una piedra en el camino, pero a ver si se puede solucionar. Si no, desde luego, que al año que viene o a futuras giras, queremos ir a Valladolid, una ciudad muy grande dentro de Castilla y León, así que pues, si no la más grande, así que sí, la tenemos pendiente. Bueno, lo decía también en la presentación que estáis, la turma está respondiendo en todas las capitales que estáis visitando a lo largo y ancho de la geografía españistaní. Totalmente, o sea, esta gira nos está encantando, nos estamos pasando genial y siempre nos hemos, o sea, una de las banderas que siempre hemos dicho es Alduye, son nuestros fans que nuestros seguidores nos apoyan mucho y está la muerte con el proyecto y es que esto está siendo de nuevo otro ejemplo más, o sea, ciudades todo el mundo, Madrid fue un espectáculo, vemos creo que la vez que más ha ido, unas 250 personas, o sea, vamos, una locura, y en Sevilla también mucha gente, en Zaragoza estamos ya con la venta muy muy bien, entonces estamos súper súper contentos, encima este año que hemos ido solos hemos querido ver qué tal íbamos un poco pues probándonos a nosotros mismos. Y la verdad es que pues sensaciones muy positivas. Positivísimas, diría yo. Porque sí, además, además es que también es una gira. Os estáis metiendo en salas que no son de pequeño aforo, son de medio aforo. Como tú dices, siendo vosotros solos, sin el apoyo de ninguna banda local, que siempre es un apoyo importante cuando vas a buscar otras ciudades. Pero este año habéis decidido salir vosotros solos y a salas de medio aforo. O sea, no sé si. No sé si esperada la respuesta, pero buscada al menos sí. Sí, totalmente. O sea, no nos hemos tapado. Este año hemos cogido al toro por los cuernos y hemos dicho, oye, vamos solos, vamos donde queremos que hay potencial y a ver, ir trabajando pues una primera gira totalmente solos pues lo que hemos dicho, en salas ya más grandes, pues para ver la movilidad y pues para tener en cuenta para futuros años dónde seguir viendo, dónde ver cómo mejorar. O sea, que está siendo pues de nuevo aprendizaje dentro del recorrido que ya lleva la banda. El hacer la gira, es que ahora mismo no tengo yo clara la fecha, el momento en el que sí. Diego decidió abandonar la banda. No sé si estaba ya empezada la gira en Volk o se decide hacer una gira de 10º aniversario de ese disco porque es un poco volver al inicio de la banda, que creo que al principio Diego no estaba en las voces en este primer disco. No sé si me estoy equivocando. Sí, o sea, sinceramente yo también me pierdo un poco con las fechas porque el final del año pasado fue un poco confuso internamente, pues porque el tema de Diego se estaba viendo, no ha sido cosa de una semana, ni de un mes, era un proceso que al final tristemente ha sido el que es. Un proceso de vida, entre otras cosas, aquí lo comentábamos también en su momento, sí. Que no ha sido ni malos rollos ni nada, sino simplemente cada uno tiene su discurrir vital y en un momento dado pues tiene que valorar y decidir y él ha decidido pues que a pesar de estar en, como digo yo, la banda más importante de Aragón y la que mejor gira y todo el rollo, fíjate, rollo como su apellido, por cierto. Sí, sí. Pues que él pues seguía por un discurrir vital que le desmarca de todo esto. Totalmente, o sea, a ver, para entenderlo también, rollo, cuando entra al grupo, que entra como sustitución de NEM, le dijimos de que se quedase una vez NEM había decidido volver, porque es que estábamos súper bien con él, nos caía genial, le conocíamos de antes y pues aumentó todavía más nuestra amistad por él, nuestra confianza y el apoyo, y es que ya fue seguir trabajando con él porque es nuestro amigo y hemos querido siempre estar con él, pero como tú has dicho, o sea, las circunstancias de la vida eran bastante ya pues, muy difíciles y compaginar este proyecto que empezaba a crecer con su vida familiar pues se iba un poco y fue también decisión suya el echarse a un lado porque veía que no llegaba a responder todo. Además, tampoco vamos a desvelar aquí nada más, pero lo que es un proceso vital, y estando dentro de la banda, ya había sufrido un proceso bastante duro y ahí se mantuvo. O sea, claro. Cuidado. O sea, que el muchacho no es que haya sido una decisión de aunque haya sido poco a tiempo, no ha sido ningún capricho. O sea, ha sido una decisión meditada y desde luego, por situación dura, más duras las ha vivido y ahí que estuvo echado. Por cierto, que contáis con él para este concierto de este sábado. Exactamente, si es que a la mínima posibilidad que tenemos de pues eso, de echarle una mano y de que pues eso, que vuelva a entrar al proyecto, a colaborar y todo, es que por nuestra parte es a muerte con lo que quiera. Y entonces por eso, a ver si con este concierto en Zaragoza, pues bueno, rememoramos este anterior formación de Salto y que joder, la verdad es que todas las palabras hacia rollo del grupo son siempre buenas y desde aquí le mando un fuerte abrazo porque la verdad es que, joder, te le echaba de menos. Yo también le mando un abrazo, una muy buena relación con Diego. De hecho, entre otras cosas, por eso estaba en San Luis en Bandas Asociadas, porque fue a través de él que os integrasteis en este proyecto asociativo. Este concierto de Zaragoza, sábado 22 de junio, Sala Las Armas, pedazo de sala dentro de la capital del Ebro. Precio en taquilla 15 euros, anticipada. 12, vais a tener enlace directo en el artículo en el cual va a estar integrado el podcast de este programa de hoy, de este programa 864 Pequeño Ternasco. Debajo del cartel del concierto de Salduya encontraréis link directo para que os hagáis con esa banda asociada. Apertura de puertas a las 21 horas. Y bueno, pues lo típico, a calentarse un poco, a animarse, porque enseguidita después de esa hora aparecerá Salduya sobre el escenario. Pues para tocar en casa, ¿no? Que es una cosa que ya tocaba, que ha llovido desde la última que hemos tocado aquí. Bueno, pero habíais hecho entre medias un acústico también, creo, en la Deluxe, ¿o puede ser? Sí, eso es. Habíamos hecho un acústico en el Rock and Blues el año pasado, pero eso es, un concierto completo, metal, creo que ya hacía año y medio tranquilamente, año y medio, dos, por ahí irían los tiros desde Unbaxtos, yo creo, la presentación de Unbaxtos, yo creo. Esa presentación creo que fue en el Centro Cívico de Licias, puede que fuera. Eso es, correcto, ahí fue. Que ahí además ya llenaste, o sea, yo creo que eso igual también nos dio hasta un poco de impulso, ¿no? Para decir, joder, macho, pues llenamos el Centro Cívico de Licias, vamos a tratar de llenar más cosas en más lugares. Claro, ¿no? Claro, o sea, eso es un poco, Zaragoza siempre es nuestro bastión, obviamente somos de aquí, jugamos en casa, que se dice, pero aún así funciona muy bien, entonces... Este año ya con todo hemos hecho ahí más promoción, hemos querido, pues eso, con el tema de J-Talent DNM, también nos ha impulsado a gente que igual no nos conocía, pues a través de su figura en la televisión, pues Spanda ya ha coincidido perfectamente con el bolo en Las Armas, así que esperamos, la verdad, que sea una buena fiesta para todos. Hombre, una buena fiesta va a ser, yo contento además porque voy a poder asistir, porque además me habéis decía mucho, no iré a Zaragoza, sí. que tú que me conoces un poco sabes que Zaragoza la tengo ya un poco, pues como que le den por el saco, pero sí. Desde luego para acudir a ver a Salduya es una ocasión excepcional y además también pues para saludaros en persona a todos, que, muy bien, que bueno, sí. Eso hace mucho, mucho tiempo que no ocurre, bastante más del año y medio, sí. hace mucho, mucho tiempo que no sucede, el último que tuve oportunidad de saludar en persona fue a Dani, para el mes de noviembre ya, y bueno, pues es una buena, buenísima, excelente ocasión este concierto de Salduya para acercarse a Zaragoza y disfrutar de un concierto que bueno, que si está funcionando este repertorio fuera de la ciudad del Ebro, pues en casa, como tú dices, en casita, va a funcionar 100% y va a ser algo, yo creo, que glorioso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Estás nervioso ante este tema o tranquilidad? Pues yo la verdad es que soy de los que todavía se pone nervioso antes del concierto. O sea, a mí esto de que lleves años y años tocando da absolutamente igual. Yo sigo estando un poco nervioso y cuando se toca en Zaragoza casi que estoy más, porque van a ir ahí tus amigos, tus familiares y todo un poco. Así que todavía te noto un poco más esa presión, pero aún así me gusta jugar y me gusta tocar con presión, porque es cuando más luego lo liberas y es cuando más lo disfrutas. En el fondo está bien tener un poco esos nervios para luego que te pongan alerta y te pongan, pues eso, más activo. Pues ponte, así que sí. Ponte parche recio, para que no se rompa. Sí. Eso es. Bueno, un concierto en Zaragoza de Salduya, insisto, este sábado 22 de junio, a partir de las 21 horas, en la Sala Las Armas, en taquilla 15 euritos, si la pillas anticipada te ahorras 3, serán 12. Un concierto al que Salduya llegan, lógicamente, dame redoble y todo, Roxa, siguiendo la senda del cierzo. Escuchamos otro de los temas incluidos en Invol, que es el primer trabajo de estudio de Salduya, del cual está realizando la gira décimo aniversario. Sergio, no te vayas, enseguida volvemos contigo. Resuenan en el viento los ojos de un mito celta. Roma marcha y conquista la verde Europa sin tregua. Susurro que en el aire guarda historias eternas. Deidades ancestrales que salvarán. entradas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Continuamos aquí en Pequeño Ternasco, en la sección Fucking Master, charlando con Sergio. Sergio Serrano, digo Sergio Serrano porque hay dos Sergios en la banda y si no puede llevar a confusión Sergio, el baterista de Salduye. Bueno, Sergio, la gira, hemos hablado de la gira a nivel peninsular, por decirlo de alguna manera, porque no sé si tenéis pensado ir a las Canarias. Bueno, igual de vacaciones, la verdad, mi hermano sí que le gusta el buceo, pero de momento para tocar está complicado. Sí, bueno, pero que os vais a coger un avión y os vais a hacer 11.000 kilómetros para ir hasta mi México lindo y querido. Bueno, mi México lindo y querido porque tengo yo muy buenos recuerdos de allí. Hace 10 añitos ya que tuve mi pequeña etapa en el país azteca. Yo tengo cartel de una de las fechas, creo que hay, tengo cartel de Guanajuato para el 23 de noviembre. Creo que hay alguna fecha confirmada más en Ciudad de México. No sé qué más nos puedes adelantar tú, Sergio. Sí, o sea, tenemos algunas fechas ya cerradas, otras están cerradas, pero hasta nosotros desconocemos un poco cuál va a ser el cartel o cómo se va a formar el concierto y el festival. Pero vamos, el Festival de Sangre y Fuego con Saratoga, la época y demás, es el que de momento está confirmado. Mm. Y tenemos unas ganas tremendas de tocar allí y de por fin ir a México, que llevamos años, tanto nuestros seguidores diciendo que fuéramos allí, que tenían muchísimas ganas, como nosotros, que por fin se ha hecho posible. Que desde aquí, vamos, queremos agradecer a Calimocho por todo lo que el apoyo que nos ha dado y por brindarnos esta oportunidad y confiar en nosotros. Así que ya estamos a responder y con unas ganas tremendas. Entonces quizá un poco ese festival más potente que nos comentas es el que ha permitido, ya que os han incluido en ese cartel, que la gente de Calimocho haya decidido, haya visto que tenéis cantidad de turma también ahí en México y que hayan dicho, pues vamos a hacerles gira, porque si no, es que ir para un solo concierto es que no se te quita ni el jet lag, ¿eh? Eso ya te lo digo. Sí, sí, totalmente. La verdad es que están montando todo de una manera súper, o sea, súper fácil, profesional. Nos están guiando, nos están orientando en todo y nos están consiguiendo fechas y una ruta por todo el país. Que vamos, de hecho, estamos viendo en plan de si es que igual tenemos un día o dos para descansar y para ver México. El resto va a ser a matraca. Pues ya te digo, Ciudad de México no creo que la veáis. No sé yo cuál es el recinto en el que se celebra este festival, no me he fijado. Pero bueno, aparte es que lo bonito de México... Bueno, sí que puede dar tiempo, porque lo bonito de Ciudad de México realmente en una mañana lo ves, ¿eh? El resto no te creas tú que... El resto es, como me gusta definirlo a mí, un polígono al que luego le añadieron casas para vivir. Esa es con ese tamaño tan grande de ciudad. Eso es la arquitectura del 95% de Ciudad de México, ¿eh? Luego está pues la zona antigua, curiosamente la arquitectura del colonialismo español. Uh-huh. Y luego pues algunas zonas así más modernas que sí que realmente están bastante bien, ¿no? Sobre todo en el Paseo de Reforma y tal. Pero bueno, es que eso tampoco... Le encuentras algo mucho aliciente a ver edificios modernos. De edificios modernos están en muchas ciudades, ¿no? Lo que mola es el regustillo de ciudad antigua, de ciudad con pozo y con pozo histórico, ¿no? Cuando vas a visitar capitales en cualquier lugar del mundo. Bueno, Ciudad de México tiene eso. Entonces nos estás comentando que dos cerradas seguro, y alguna más, pero que no se puede decir todavía. De momento, cerradas, en principio dos, me parece, sí. O unas cuantas más, pero sí. No, con cartel sí que estamos, todavía no nos lo han confirmado, pero unas cuantas fechas se van a venir. Muy bien, pues muchísima suerte, que vayan... Bueno, creo que el otro día os entrevistaron en el periódico de Aragón, que ya es un paso. Sí. Que ya es un paso. La verdad que si hay alguien que hace algo, ellos suelen ser los primeros. El resto de medios ya van a la zaga, pero desde luego el potencial y el poderío de Salduye es imparable. Este sábado lo vamos a poder ver en la sala Las Armas a partir de las 9 de la noche, 12 euros anticipada, 15 en taquilla. Y en noviembre, por tierras mexicanas. Sergio, un placer haberte tenido nuevamente por aquí. A ti, muchas gracias por esta entrevista y por toda la labor que hacéis siempre. Así que, Santi, un abrazo por ti. Te espero este fin de semana. Este sábado nos vamos a ver, nos vamos a abrazar y nos vamos a echar una cerveza o lo que sea. Eso es. Lo que haga falta, ¿eh? Totalmente. Nos despedimos con esta canción, que también nos viene como pizza al culo, porque... Esta gira mexicana va a hacer que Salduye salga más allá de la frontera aragonesa por antonomasia, que es el Pirineo, Pirene. Con esta canción nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Peña de Nasco también se despide. Disfrutar de los conciertos, sobre todo si estáis por Zaragoza, de Salduye, en la sala Las Armas. En tanto salte la canción, a la cascarla y a jugar a la para. El lunes más. Sergio, hasta luego, hasta el sábado. Hasta luego. Aurés, Morabures, se os quiere. La gente sintió la rabia del despecho, incendio aquel